Hace tiempo había un hada y unos piratas. Estaban buscando el poder de un hada, pero encontraron una hada. Entonces la hada desapareció, ha fallecido, nadie supo dónde estaba. Pero los piratas querían encontrar un tesoro. El espejo les encanta. Es un espejo que tenía el poder de conseguir tres deseos. Pero antes que los piratas usaran el tercer deseo, el barco naufragó en una isla sin mar. Para encontrar ese barco y el espejo que está perdido, deberás pasar todos los peligros del barco. Tengan cuidado los que se atreven a ir ahí. Los piratas todavía están vivos, pero no se sabe dónde se ocultan. ¡Corten!